Hola, es viernes 22 de julio, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes y bienvenido de nuevo desde aquí a Gijón y a Río Caras, después de un pequeño parón, ¿no? De vacacional. Como decimos, este año no hacemos un parón per se, pero sí que vamos haciendo pequeños descansillos, ¿no? Sí, sí, ya lo dijimos. Sí. Lo acabo de poner ahora mismo en redes, además. La cinefagia no descansa. No se toma vacaciones, Borja, porque siempre al final pues van apareciendo, pues yo qué sé, brotes. Brotes de cine, ¿no? Escenas. Acontecimientos. Surge ahí. El cine se abre camino. Y como dijimos ya hace dos semanas ya, cuando hicimos ese especial de verano, de comienzo de verano, pues entonces vamos a parar lo justo y necesario. Sí, sí, sí, eso es. Lo que haya que parar y lo demás, pues nosotros estamos encantados de venir aquí. Yo estoy un poco, ojo, estoy en modo muy relax. Si me dejas, yo no vuelvo ni a la radio ni a ningún lado. Yo sí. Me quedo en la playa y metido en el mar, ya sabes. Ahí entre los peces, pero me dejo llevar, ¿eh? Sí, hombre. El cuerpo se acostumbra a todo, ¿eh? Después el de... cuerpo se acostumbra a la nada. Eso es cierto. Esas jornadas ya de dejarte languidecer, ¿no? Después cuesta mucho volver a coger el ritmo de la vorágine diaria. Pero bueno, sí que está bien esos momentos de desconexión para hacer un reinicio de cerebro y volver con más ganas que nunca. Tanto al trabajo como a la vida social y bueno. Sí, a mí me quedan todavía unos días, unas horas para engancharme. De momento estoy desenganchado, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy como ahora que estoy el Tour de Francia, ¿no? Estoy como ahí en el pelotón al final, ¿no? Sí. Intentando coger. Bueno, este es el 261, en medio del verano, el 22 de julio, como decimos, y es un programa que se emite en directo aquí, Borja, en el 105 de la FM de Radio Crash, como siempre, 107.3 de Radio Cuca en Ubieu, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, radiotrama.cat a través de la web, la Radio Trama de Sabadell, y como dijimos desde hace unos días, unos meses ya, radiogallinera.net, la radio lliure, la Val de la Gallinera. Esto préstame mucho decirlo, Borja, además cada vez en más idiomas, y eso también, quieras que no, te crea un compromiso, ¿no? Porque ya que mucha gente pues se decide por redifusionar la magia del cine, no nuestra magia, nosotros somos meros transmisores, por lo menos hoy cumplir y que no pasen 15 días sin que haya un cinefagia, Borja, por favor, que sí, no me pasen sí. Ahí, que yo vivo con la tensión. Hay que venir y, oye, por lo menos sacarnos esta espinita, ¿no? De que hablar de cine y juntarnos y eso. Y porque a pesar de todo, de que estamos en época de verano y sí que lo que llegan a nuestras salas son superproducciones y cosas así más livianas para pasar el rato, aún hay cine. Hay cine que se esconde por ahí y bueno, lo vamos rescatando pues poco a poco. Sí. Y hoy tenemos pues eso, un clásico... No sé por qué me vino a la cabeza, ya iba tiempo rondando. Sí, ¿eh? Además, yo creo que no lo trajimos en su día porque no era bastante reciente y no tenía ese calado de clásico, pero ya en 2022 traer una película de 2011 ya se puede considerar como clásico y traemos una película, yo creo que muy a reivindicar, una película del cine indie de allá por los 2010 y bueno, yo creo que va a gustar a todo el mundo. Sí, un clásico no tan popular. Yo creo que ya, bueno, en este afán que tenemos de clasificarlo todo, Borja, pero nuestros clásicos no tan populares, ese clásico no tan popular, ese pequeño desconocido que a la gente le gusta, pero que poca gente conoce, entonces que siempre decíamos, ¿no? Que lo sacas en una conversación y dices, joder, pues a mí me gusta mucho, ¿qué? Y poca gente lo conoce, no es como los clásicos, sí. Pero luego está el clásico no tan popular conocido, clásico no tan popular de videoclub, igual también, y luego en este caso de festival. Sí, sí, sí, por ejemplo, vamos a hablar. Estuvo en el Fix, sí, en la película de hoy. Vamos a hablar de Take Shelter, esta película potenciada por Mike Shannon. Y bueno, la desgranaremos más adelante, ¿no? Pero yo creo que es un claro ejemplo de de ese cine indie, entre comillas, ¿no? Porque sí que sí. Hace un poco lo que le da la gana, la producción es independiente, pero se ve ahí el reparto que había perres, había dinero ahí, eso había caché. Es. Incluso en los efectos especiales y en dirección fotográfica. Exactamente, una ciencia ficción indie. Sí, sí, sí. Que eso también es. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Aborda varios temas. Bueno, luego desgranaremos un poquitín más. Y... Eso es. Y luego tenemos una cara B, Borja, en este caso clásica, como originalmente se pensó para este programa, de una historia que me he traído del Levante, una historia que me pareció muy curiosa, que tú aún no sabes. Uh-huh. A ver cómo la cuento, a ver si, no, a ver no, si no, me entero no bien. No me trastabillo. Sí, sí, es muy fácil. Y luego seguramente te dé pie a hablar un poco, pues tanto de la historia real, uh-huh, que ha inspirado película, como que otras películas pueden haberse inspirado en esas historias en las que, o sea, una cara B, ¿no? Una cara B un poco improvisada para sacar, para relacionar el cine con esa historia. Cara B, ¿no? Elige tu propia aventura, Borja. Eso es. Eso que, muy que, de, es un libro muy de verano, ¿eh? Sí, elige tu propia aventura, ¿eh? Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Y luego antes, como siempre, Borja, pues en este inicio, pues cosas que hay que ver. Tenemos un poco de agenda también, porque hay cine ahora alrededor de muchos de los eventos que hay, por ejemplo, aquí en Sison y en Asturias. Y puedes empezar por donde quieras. Si quieres contarme ya lo nuevo de M. Night Shyamalan. Sí. Ya, ahí no te la jugaste porque en la escaleta pongo Shyamalan, aún ¿eh? En verano, pedazo de escaleta que tenemos en verano, ¿eh? Sí. Esto es increíble, el trabajo, madre mía. Pero no tienes puesto Shyamalan, ¿eh? No tengo Shyamalan. Tienes puesto M. Night. Porque ya es de casa, ¿no? El señor Noche. M. Night. Michael Knight. Sí. Dice que su nueva producción, ya sabemos, últimamente las producciones de M. Night Shyamalan sabemos que están todas cubiertas de un secretismo muy muy abigarrado, ¿no? Y pero sabemos que la última producción está basada en una novela de Paul Tremblay que se llama La cabaña del fin del mundo. Entonces, bueno, pues es un hombre que llega a casa, ¿no? De una familia que se va de vacaciones, ¿no? Y llega un hombre y habla con una niña, ¿no? No sabemos quién es el hombre. Y a partir de ahí, pues van ocurriendo, pues varias cosas. Dice aquí la sinopsis que dice unas misteriosas palabras a una niña y dice: nada de lo que va a pasar es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo, pero los tres vais a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles. Espantosas, me temo. Me suena mucho a argumento de Stephen King también, ¿no? Un poco en la línea esa. Sí, un poco. Yo cuando estaba viendo el enlace que pusiste hoy a mediodía, digo yo, aquí siempre Stephen King siempre cae por ahí, ¿eh? Sí. Siempre tiene ahí un poco de... De hecho, estoy leyendo del autor. Estoy leyendo el libro este de Stephen King, el del que es un viajero del tiempo que intenta evitar el asesinato de JFK. Ah, sí. Y uh-huh, me está gustando muchísimo. Sí, ¿eh? Además, el relato, el hombre viaja al 58. Sí. Y el relato, claro, es un hombre del siglo XXI, de 2011, que viaja al 58 y ves un poco los cambios que surgen, ¿no? La visión, uh-huh, que tienes la gente del pueblo, ¿no? Las cosas cambian, incluso las texturas, la comida, los sabores, y lo escribe muy bien Stephen King. Qué bueno, es un maestro, sí. Bueno, un libro que yo, por ejemplo, y me va a servir para enlazar con lo que te voy a contar ahora, Borja, de algo que estoy empezando a ver yo ahora también, claro, con el tema de JFK y Stephen King, bueno... Nadie cansa de Stephen King, ¿no? Bueno, igual gente sí, ¿no? Sí. Pero JFK es como, yo qué sé, como las películas de zombies, que hay veces que tienes que tomarte un tiempo para de repente... Sí. Porque JFK se ha hablado tanto, ¿no? Pero ahora que me estás recomendando tú, me están dando ganas, digo, ¿por qué me dejo ahí...? ¿Por qué tengo esa idea preconcebida? Fuera de los prejuicios. Este libro me lo recomendó José Gervelio. Y es 22/11/63, que es la fecha de la muerte en Dallas de JFK. Y de momento... Vale, voy muy al principio, ¿no? Pero no ahonda demasiado en la política, ni en JFK, ni... Bueno, sí. Que es algo secundario de momento. Uh-huh. Pero está muy bien. Pues mira, está muy bien que te lo haya recomendado Gerbe, uh-huh, porque mi parte va a tocar también el baloncesto. Y tengo aquí una recomendación, que seguramente sea de él, y seguramente nos pueda hablar Gervelio de esta serie, pero a mí me la recomendó David, que me mandó un mensaje hace unos días, y me dijo: oye, Jairo, ¿todavía no estás viendo Winning Time, la dinastía de Los Ángeles Lakers? Y yo tenía también una idea preconcebida, porque bueno, porque igual porque soy un poco tonto también, Borja, y digo, ¿por qué la gente... No quisiera reforzar ese comentario. Tengo prejuicios y dice, no, es que fulanito dijo esto y no está tan guay. Es como cuando no veíamos la serie de Narcos tampoco, porque no reflejaba como los documentales la verdadera historia de Pablo Escobar. prejuicios estúpidos, ¿no? Sí. Y al final, pues a mí solo me hace falta que me recomiendes tú un libro como me lo acabas de recomendar ahora, o que David haga énfasis y me mande un mensaje, y me he puesto a ver la serie, y la verdad es que la serie de Winning Time, muy original, también aprovechando eso que estamos hablando últimamente aquí en Cinefagia, Borja, de esa etapa tan, tan guapa y tan hippie. Bueno, en este caso hippie no, pero tan prestosa de los 60 a los 70, ¿no? Con ese toque así vintage, en este caso hippie nada, porque en Los Ángeles Lakers nadaba en el sol y la abundancia. Eso es. Y en la drogaína, ¿no? Pero muy bien, porque el enfoque es eso, desde ese punto de vista, y luego también, pues, una manera muy original, que yo creo que igual puso un poco de moda también, pues esta serie, lo que hacemos en las sombras, de repente de dirigirse a la cámara, ¿no? Los actores están interpretando, pero... Sí, romper la cuarta pared, ¿no? Exactamente, se dirigen a ti y te comentan un poco lo que está pasando, y sobre todo, pues bueno, algo que fue mítico también, en este caso para lo que nos gusta, los que nos gusta el deporte, que es... ¿Y dónde se puede ver, Jairo, esta serie? Este es en HBO. En HBO, ¿eh? Sí. Vale, tengo, vale. A ver, me gusta mucho entrar en HBO porque salimos tú y yo ahí entre dos círculos, sí. Y digo, ahí está la sesión. Y nada, muy bien, pues conocer un poco la historia de los Lakers y la polémica venía, pues porque en un caso, Magic Johnson no estaba muy de acuerdo con cómo se reflejaba ahí su vida. Sí que es verdad que no había visto la serie, esto era como en plan de no la veo porque seguro que lo estáis haciendo mal. Coincidiendo también que él va a presentar una serie documental sobre su vida en claro, Apple TV. Claro, entonces ese, ahí hay había pasta ya, matices, hay intereses, ¿no? Creados, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, sí. Y luego estaba también, que eso no lo sabía yo, que es la historia de Jerry West, que es el logotipo de la NBA y el eterno derrotado, entre comillas, de perder mogollón de finales contra los Boston Celtics y él ganar solo una final, pero ser una auténtica estrella de Los Ángeles, y luego también cómo va a cambiar el destino del equipo y reflejado una persona que está cabreada con el mundo, ¿no? Y llevado hasta un extremo, pues... todo el rato irrita, o rompiendo palos de golf, tirando trofeos por la ventana, y él diciendo, y toda la familia, incluso ha mandado una carta a la HBO en plan de no, que es que yo no soy así, joder, ¿por qué me ponéis así? Bueno, pero al final ficciona mucho, ¿no? Claro, muy llevado al extremo, muy en plan serie de HBO de esa época, ¿no? Y bueno, la verdad es que está simpático, simplemente, bueno, sí, desde el punto de vista, es una dramatización al final. Y sigue al final un poco la estela, o sea, o la manera de hacerlo de las Waltz, el último Waltz. No. Contraposición con los Bulls. No tiene nada que ver. Sí, sí, en este caso Michael Jordan contaba la historia tal y como había pasado, sí que es verdad que poniéndose él y la gente como poniéndolo protagonista, ¿no? Como protagonista, sí, en este caso es todo lo que rodeó. Está John C. Reilly, que seguro que te gusta a ti, el actor irlandés, que es el propietario de los Lakers, que en el primer capítulo, ¿es el propietario de los Lakers? Exactamente, ejerce la compra y lo hace muy bien, pues bueno, pues con ese carácter de empresario de Los Ángeles de aquella época en el que el dinero y las posesiones eran tan importantes, y luego como la NBA, Borja, que la NBA en aquella época era un deporte que no tenía futuro. Y todo el mundo además coincidía en que iba a ser una puta mierda, en plan era tirar ahí el dinero. Y al final, pues mira en todo lo que se ha convertido. Y yo siempre lo digo, que sea un deporte meramente capitalista 100%, pero sí que es verdad que es uno de los que por entretenimiento aguanta y luego tiene una capacidad de reivindicación que está muy por encima de muchos deportes. Casi todos los deportistas se mojan sobre cuestiones muy, muy, muy tremendas ahí en Estados Unidos. Últimamente recordamos al entrenador de los Warriors, Steve Kerr, hablando de basta ya en unas finales de la NBA y el cansado de ver cómo, pues eso, el tema de las armas y todo eso y todo lo que ahí se produce con eso, con la gente, los chavales que entran ahí en los institutos, y cansado eso en unas finales que aquí te le preguntas a alguien lo importante es el deporte de la final, claro, sí, claro, sí, y sí. Ahí pues bueno, y nada, es interesante, Borja, o sea que seguramente pues a Gervelo le prestará, vale. Sí, pues la recomendamos aquí, de Winning Time, eso es. Hablabas antes de Tika Waikiki, y el otro día pues fuimos al cine, tú y yo, ¿no? Eso es. Tú y yo y nuestro compañero Gonzalo de Asbury Park, de esta no santa casa también, y vimos pues Thor, Love and Thunder. Al cachondeo de Thor fuimos. Esta secuela, sí, ¿no? Y la dirige también, como decíamos, Tika Waikiki, o creo que se llama así, ¿no? Se dice, ¿eh? Tika Waititi. Sí. Taika Waititi. Me recuerda a un hotel que había en el juego del hotel. Sí, ¿no? El hotel Waikiki. En Waikiki, pues sí. Ahí está. Y bueno, sigue un poco la estela, ya en la predecesora película de Thor, ya el Ragnarok, dirigida también por Waititi, usaba el humor como recurso para un poco por reírse un poco de sí mismo, y esta versión pues lo lleva al extremo, ¿no? Coge súper hilarante, excesiva en cuanto a acción, en cuanto a a humor, se ríe de sí misma, se ríe del universo de Marvel, se ríe de Zeus, ver a Russell Crowe haciendo de... ¿Se ríe de Zeus? ¿Russell Crowe? Sí. ¿Muy entrado en carnes? Sí, sí, sí. ¿Como sí. un Zeus un poco en declive? Se ríe también de sí mismo, también un poco, ¿no? Y, pero luego, encima, que hemos visto después tweets del propio Russell Crowe, sí, sí, sí, en plan de... siguiendo un poco el rollo, ¿no? De, sí, sí, sí, sí. La verdad que... llega un momento y que llega una edad y llegan unos determinados maneras de estar en la vida, ¿no? Que tienes que reírte de sí mismo. Sí, sí, sí. Porque estás mayor. Sí, el otro día... Entonces no te queda más remedio que reírte de ti mismo. Salió una foto de Russell Crowe con su familia, ¿no? Dice, en el Coliseo, haciendo un selfie, diciendo aquí con los niños. De, aquí con los niños. En la oficina. Enseñando a la oficina, ¿no? Sí, en la antigua oficina. En la antigua sí, oficina. Sí. Claro, en ese plan. Es gracioso. Sí, y bueno, sí. En esta película... destacar, bueno, película entretenida de verano, totalmente de disfrutona, sobre todo destacar el trabajo de, para mí, de Christian Bale, que hace de malo aquí. Un muy buen malo, ¿eh? Es una película que muy buen rollo, muy mucha risa, mucho jijajaja, pero sí. Que cada vez que salía Christian Bale en pantalla, pues era era una película auténtico terror. Sí, sí. Buen corte de pelo también. Sí, muy, sí, sí, muy a la moda, mucho, ¿eh? Sí, sí, muy a la moda. Muy bien, muy bien. Sí, y nada, y uno de los villanos que quizá más empatizamos con él, ¿no? Porque sí. Ese hombre... después de todas esos dioses en sus poltronas alejados del pueblo, ¿no? Sí. Son auténticos tiranos, pues este hombre pues se rebela. Pues yo estaría con Christian Bale en este caso. Estás a tope, ¿eh? A tope. Un poco, ¿dónde está mi dios ahora, eh? Se está preguntando en tal. Y luego la gente ahí en la película de cachondeo. Sí, sí, al sí, más sí, puro sí. cachondeo. Mira, vamos a poner la banda sonora hoy de Thor, Love and Thunder, y está buscando. Pues Aerosmith, que es un super protagonista. ¿Cuánto le pagarán a Aerosmith por seguir apareciendo, además de una manera tan icónica en, uh-huh. en las películas? Uh-huh. Porque son como videoclips de Aerosmith renovados. No, Aerosmith con, no, es Guns N' Roses. Guns N' Roses, sí. Sí, con todo la parafernalia. Da muy buen rollo, da mucha energía, lo pasa uno bien. Y muchas de las canciones de los 70 están ligadas ya al universo Marvel. En casos que he buscado la lista, Borja, y me encuentro una lista con canciones que nos gustan mucho. Me encuentro a Gorillaz, me encuentro a los Smiths, me encuentro a Supergrass, me encuentro a Moose, me encuentro a The Page Mode uh-huh. y Kick the Elephant, un tema que a mí me gusta muchísimo, que te voy a poner, que no recuerdo yo que estuviera en la película, bueno, pero bueno, va a sonar. O sea, que al final teníamos pensado meter a los Guns N' Roses y van a sonar otras cosas, igual, sí. Pero muy bien también. Borja, sí. Te voy a hablar un poco de la cartelera, porque la estoy aquí ojeando y me he dado cuenta, hoy estaba viendo, me salió en Film Affinity un tráiler de Holy Blood, una película así en plan de vampiros a la española, un crepúsculo a la española, y estaba viendo la cartelera y no voy a hablar mucho de Holy Blood, si quieres luego consúltalo, pero tiene algo que me ha llamado la atención, y es que entre la producción, entre los dineros que se ponen ahí para esa película, está Netflix, y la película se estrena en cines. Anda, mira. O sea que va un poco en la línea de lo que estamos hablando últimamente, de que qué tenemos que hacer para que las películas pues, se siga apostando por las salas comerciales, pues que Netflix pues ponga dinero, pero para que se vaya a las salas, ¿no? Uh-huh. Luego esa película llegará a la plataforma, pero de mano pues, le dan pie a que vaya al cine. Uh-huh. O sea que eso, ¿quieres que no? Pues el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Sí. Mira, yo de esto que se va a estrenar ahora en cines, destacaría una película Men, dirigida por Alex Garland. Sí, la vi. Que, bueno, sabía que te iba a gustar. Tiene su rollo. Alex Garland, recordamos que hizo películas como Annihilation o Ex Machina, con Donald Gleeson y Alicia Vikander y uh-huh. Oscar Isaac. Y bueno, pues siempre son interesantes las propuestas de este hombre. Entonces, bueno, además ya aparta un poco la ciencia ficción y se une directamente al tema del terror. Entonces, bueno, uh-huh. estaremos atentos a este Men de Arizona. Sí. Pues nada, animamos a la gente, como siempre, Borja. Nuestra misión para este año es que la gente vuelva al cine. Sí. Que, también quitar prejuicios. Sí. Mira que yo tenía prejuicios con el cine de los Fresnos y el otro día fuimos. Con un buen descuento, gracias a tu tarjeta. Sí. Fuera prejuicios también. Sí, bien. ¿Viste que se está poniendo de moda ahora que hay cuentas? Por ejemplo, hay una cuenta que lee comentarios de gente foriata que viene a Asturias y igual le da mucho de comer y se queja. O sí, cosas así, ¿no? Y nosotros aquí fuimos pioneros leyendo los comentarios del cine de los Fresnos, ¿eh? Es verdad. Ahora hay mucha gente que está haciendo eso. El otro día había una cuenta también en no sé qué otro país y también lo hacía. Así que al final hay que ir al cine. El otro día, hablando del calor también, Borja. Sí, es la hora de calor que está tratando. Quizá en Asturias menos, que de hecho hoy está viviendo aquí en Gijón. Estamos dando envidia a los demás oyentes del resto de la península. Pero yo estoy de un a gusto aquí. Sí. Pues exagerado, ¿eh? Y el otro día pues Ignacio Pato, ya sabes que es un articulista del Salto y Diario.es, y que escribía en esos pequeños libritos de antipersonas relacionados con el cine, que me gustaba mucho, y el otro día ponía, precisamente, hablando también de Haz lo que debas, que fue la película de Spike Lee, de la que hablamos también, no sé si es la semana, el último programa o la anterior, pues películas que reflejaran un poco, pues eso, el calor, ¿no? Uh-huh. Ese clima tórrido, ese sentir que estás viendo la película y estás ahí empatizando con lo que está pasando uh-huh. a tu alrededor. Y él decía que Haz lo que debas, pues es una película, pues que ahí en Brooklyn, ¿no? Pues uh-huh. Calor a tope, ¿no? Sí, entonces sí. Eso, ¿quieres que no? Traspasa un poco la pantalla. Y luego otra, él decía Arde Mississippi, también le uh-huh. parecía que la trajimos aquí como clásico tan popular. Sí, sí, eso es. Y luego animaba a la gente, ¿no?, a que dijera alguna película también relacionada, que dijera, pues me da calor a mí también. Y la gente se animaba con títulos, me gustaría que los compartiéramos. Y además, sí. Tú habías visto alguno que te motivaba, ¿no? Siguiendo un poco la estela de, como decía él, con Arde Mississippi, Alan Parker, tiene una de las películas que más calor desprenden para mí, que es uh-huh. este El corazón del ángel. Uh-huh. Sobre todo la escena en que sale Mickey Rourke y Lisa Bonet, sí. ahí mantener relaciones ahí en el Mississippi, ahí más profundo en el verano, con ese calor sí. húmedo, que se ve la humedad, se ve sí, y sí. para mí es una de las películas que más transmite ese otro clásico, ese calor, ¿no? Otro clásico no tan popular también, ¿eh? Alan Parker, especialista en cine tórrido, puede ser. Cine tórrido y cine sí, sí. que desprende calor. Exactamente. O sea, y Lisa Bonet, que tuvo sí, sí. bastantes problemas por esa escena, porque aquella estaba. Era la niña del show de Bill Cosby. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno. Dicen por aquí también, Borja. Bueno, a mí en El calor de la noche también. Aunque sea sí. el título muy tal, pero bueno, ese pueblo, ese Sindopater, esa, sí. esa noche también, una sí. noche calurosa, ¿no? Claro, que cuando estás por ahí fuera de Asturias, ya. que llega la noche y estás como en tu clima, pero de por el día en Asturias. Y sudando, sí, que sí, es, sí. Es como sí, muy es extraño que también. De noche, ¿no? sí, sí, sí. Dicen por aquí, La ventana indiscreta. A mí bueno, sí me parece sí. una buena película de verano, que tiene ahí un poco de relación, ¿no? Por ejemplo, cualquier película del desierto, me se viene a la cabeza, Lores de Arabia. Claro, bueno. Que evidentemente ahí. O incluso al principio de Riddick, de ¿cómo se llama la película esta? De Pitch Black. Sí. Antes de que se hiciera de noche. No, Pitch Black es Pitch Black. La original. Sí. Otro clásico no tan popular. Sí. Pues tres soles había en ese planeta. Entonces, claro, el ambiente era, pues sí que desprende ese calor. Además, en la época de principios de los 2000 se utilizaban mucho los filtros de color. Claro. Y este lo utilizaba como recurso para diferenciar qué sol estaba alumbrando y generaba una sensación de desasosiego y de calor que realmente pues agobiaba un poco, ¿no? Sí, sí. Una peli también muy festivalera del año 2000, In the Mood of Love, es otra que recomienda otro usuario que sirve. Sí, también la trajimos aquí de clásico. La trilogía del amor. Deseando Mar, de Wong Kar-wai. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eso también, pues. Sí, también. Tiene su y además, calor ambiental y también mucho calor, como un poco en la línea de la de Alan Parker, la de Corazón uh-huh. del Ángel, por esa torridez de las imágenes, ¿no? Es un poco, sí, en sí. este caso, mucho más amoroso, pero esa tensión sexual que había entre los protagonistas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. Oye, hay más respuestas. Y también hay mucha lluvia en The Move of Love, ¿eh? Sí, también, claro, ahí el bochorno, ¿no? Esas, está de turbón, que eso se suele decir, sí, ¿no? Y que luego cae la lluvia. Esas lluvias de verano de eso es. Densas. Oye, ¿leíste el hilo? Porque en el hilo aparece Lores de Arabia también, ¿eh? Ah, pues no. Pues mira, hay renegror entre la gente, ¿eh? Sí. Sí, sí. Un día de furia, 12 hombres sin piedad, La ciénaga de Marte. No, yo eso no lo conozco. No lo conozco tampoco. Pero bueno, tiene pinta de Marte que hace bastante. Sí. Y luego hay uno que dice Zama. Vaya barbaridad, acabas pegajosa y sudando aunque sea enero. ¿Qué será Zama? Pues a través de este hilo, que quizá retuiteemos, por ejemplo, Borja, sí. para ver, para que la gente tenga, pues eso, recomendaciones, ¿no? Que siempre, sobre todo en verano, ¿no? Mm. Oye, necesito una recomendación. ¿Qué me pongo a ver? Pues vemos esto. Así que ahí está. ¿Está sonando algo por ahí de fondo? ¿Estás escuchando? No, pues me estaba acoplando ahí y tal. Mira, Zama, película de 2017, Argentina, de Lucrecia Martel. Pues nada, pues un buen hilo, unas buenas recomendaciones ahí, ¿eh? Una docena de películas para gente que ande dudosa en verano, Borja. Tengo que decir que este verano, hablando de recomendaciones, para ir al cine, estoy echando de menos cine en la calle en Gijón, que no hay. Y luego, no hay ninguna proyección. Luego, las del Botánico, ¿te acuerdas el año pasado? Sí, cuando que había Oque Arde, por ejemplo. Sí. Exactamente. Pero No sé exactamente ahora, no encuentro en ningún lado. Yo estoy buscando, ¿qué es lo que van a poner? No, ¿a que tampoco lo encontraste? No lo encontré. Oh, ¿qué está pasando ahí? Y luego lo que sí sigue es el Cineclub 60 en verano en la antigua Escuela de Comercio. La verdad es que eso está muy bien, que haya películas. El Euroyeye, que está siendo ahora, y también programa una película relacionada con la temática del festival. Y luego Sudoc, que son documentales musicales relacionados también con la música, por supuesto. Y en este caso es una colaboración entre Laboral Cinemateca, el Tsunami Sison y el Festival de Cine. Está quedando la cosa un poco, me decían otra vez mis compis de Musoc, un poco apaisanada, ¿eh? Sí, sí. Poca muller. Un poco. Poco mullerío, y ya, si me voy a ir un poco más. Y endogámico. Sí, mucho, muy endogámico. Un poco fresco también. Sí, bueno. Porque al final, casi siempre lo mismo. Sí. ¿Y la chavalería qué? Siempre los mismos ahí metidos entre. ¿Y la chavalería qué? La chavalería quiere ver una película de otra manera, igual, ¿no? Ya. Digo yo, ¿no? Más fresca, sí. Más fresca, ¿no? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, puede ser, sí. Puede ser, sí. Pero no te quieres mojar mucho. No. Pues te respeto. Yo, hablando sin saber. Bueno, pues sí, así. Bueno, nosotros ahí sentimos, palpamos eso, ¿no? Sí, sí, que quizá un poco. Menos transmisores, Borja. Sí, un poco más de horizontalidad y un poco más de apertura a otros gremios. Y quizá, bueno, pues vemos. Es encomiable el Festival de Cine de Gijón, ¿no? Sí. Esos tentáculos que tiene por todas las redes de. Y que cada vez lo está haciendo mejor en ese aspecto, sí. Eso es, pero también. Echamos un poco menos, o como crítica o como complemento, esa apertura a las nuevas generaciones. Sí. Y hay asociaciones, claro, como Abierto, por ejemplo, que puede colaborar en este tipo de, sí, sí, de actividades. Y acercar sobre todo el cine a los jóvenes, que, es, sí, sí, que son la siguiente generación que tiene que cuidar de, sí, sí, de lo que tenemos. Es que nosotros, que somos al final también los mismos, nos sí, estamos dando cuenta también, que somos los mismos. Y paisanos, decimos. Y mucho paisano, claro, claro. Sí. Pues nada, Borja, yo creo que hasta aquí ha estado bien esta sección de actualidad. Vamos a bueno, hacer 25 minutos, esa, es que se nota que sí, llevamos sí, una semana sin hacer programa. Sí, sí, sí. Recomendar en esta sección de actualidad que la gente, aparte de ir al cine que hay en Gijón, alrededor de todas estas, está muy bien que cada evento en Gijón siempre tenga como sirva como excusa para poner, sí, una película. Eso siempre lo defendemos, por supuesto. Folisa por la Paz también, que va a ser este sábado, también ese evento un poco pues que pone en evidencia pues esa celebración un poco militarista y que no nos gusta nada, Borja. Entonces queremos hacer que eso, la Fuerza por la Paz, el Festival Aéreo, sí, sí, sí, ahí encima de Villa. ¿Sabes dónde estuve hoy encima de Villa? En el ¿cómo se llama? En el edificio de Tabacalera. Anda, mira. Sí, me metí ahí como persona, pero a la vez haciendo como prensa un poco para esta radio. Un edificio que le queda ahí para que se hagan cosas, ¿eh? Sí. La gente está ávida, ya lo verás. Lo verás en las noticias. Sí, en la plataforma de la Tabacalera y siempre ya, sí, hace años que lleva luchando, sí, por defender un espacio cultural para todos, ¿no? Exactamente. Está muy bien porque el enfoque, una vez comenzada la visita, era que era un espacio de las gijonesas y los gijoneses y para todas las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad. Y así es como debe ser y así es el enfoque que esperemos que se le dé, pero queda mucho trabajo ahí, ¿eh? Bueno. Se ha descubierto muchas cosas ahí, ¿eh? Sí, había ahí un convento. Ahí había un asentamiento romano. Es que ahí había de todo. De todo. Es que cuidado con ese edificio. Así que nada, Borja. Vamos a hacer esa pequeña pausa inicial. Y en este caso, yo no me resisto a poner el Case the Elephant. Porque es un tema que me da muy buen rollo. Hay No Rest for the Wicked. Y que yo creo que pega bien. No sé en qué momento Love and Thunder de Thor estuvo. Pero es que yo presto el tema. Walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. Oh no, I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. Oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Tengo que hacer un remix ahí, ¿eh? Sí, tengo que utilizarla ahí en la mesa. Muy. ¿Qué te parece el Cake the Elephant? Muy buen rollo. ¿Te sonaba? ¿Dónde salía esto en la película? No sé, cuando se empieza a pegar contra los extraterrestres. ¿O? Puede ser, sí. Nada, Borja, el clásico, esa película, La importancia de una sola, ¿eh? Siempre últimamente me gusta recordarlo, uh-huh. En el que tú buceabas en el videoclub, pero, en este caso, ahora buceas en las plataformas, uh-huh. O en tu propio cerebro, sí. ¿No? Interno, vas a buscar ahí algo que te recuerde y traes... Lo traes porque te apetece, básicamente, eso es, ¿no? Eso es. Y porque la recomendación es de una. Todo lo demás que vamos recomendando, que se recomienda mucho en este programa, vale. Mm. Pero lo de ahora sí. Es lo que sería lo primero, ¿no? Luego tú puedes ver luego lo de los Lakers, la película aquella y tal, pero esto tienes que verlo lo primero. De hecho, bueno, es una película, como decimos, relativamente reciente, para ser clásico no tan popular, es de 2011, y se trata de la película Take Shelter. Dirigida por Jeff Nichols, este director bastante afamado, ¿no? Venía a hacer un clásico, o sea, otro clásico, es Shotgun Stories, y posteriormente en el 2012 haría Mad y luego Loving y bueno, numerosas películas. La filmografía de Jeff Nichols sí, no es muy extensa, pero sí que es realmente interesante. Después el reparto, Michael Shannon, que yo creo que es la figura de referencia de Jeff Nichols para sus películas, porque participa en casi todas ellas, salvo en Mad, me parece que participa en todas ellas. Jessica Chastain, que claro, echando la vista atrás, es una película a priori indie, pero viendo un poco la trayectoria de estas actrices y directores y actores, vemos que este año ganó Jessica Chastain el Oscar. Sí. Y estamos en 2011, claro. Reparto, pues muy bueno, ¿no? Ojo, que me traes aquí también a Michael Shannon, Borja. Sí. Últimamente, esto como va como por oleadas. Últimamente, uh-huh. Las películas de Michael Shannon nos llegan, las series también, ¿eh? Aquella serie de la que hablamos hace poco también. O sea, está en todos los sitios ahora Michael Shannon y precisamente hoy también uh-huh. Es protagonista de este clásico, ¿eh? Eso es. Un eterno secundario podría ser, ¿no? Sí, secundario, en este incluso caso, protagonista. Y además tiene el... Un eterno poco reconocido podría ser. Y además es que tiene un registro muy interesante en el cual puede hacer de comedia, puede hacer de villano, tiene esa mirada tan rara, esa... Y en esta película... Tiene una cara de mítico que no puedo ver. Sí, en esta película, Take Shelter, cuenta la historia de un hombre, ¿no? Que vive ahí en un pueblo de Ohio con su familia y una niña de 6 años. Uh-huh. Y el tío pues empieza a tener una serie de sueños premonitorios y una tormenta perfecta, digamos, una tormenta... Y empieza a obsesionarse con el fin del mundo. Uy. Y la película como mucha gente ahora también, sí, ¿eh? Sí, no quiero desgranar... Bien traído este verano de 2022. No quiero desgranar mucho esta... De qué va, ¿no? Bueno, un poquitín así de unas pequeñas pinceladas. Pero él empieza a obsesionarse un poquitín, tiene unas conductas un poco erráticas, un poco... Empieza a hacer acopio de comida, hacer una especie de refugio. La familia lo ve como un hombre raro. El pueblo entero en Ohio es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Y vemos la presión del pueblo, ¿no? Y es testigo de estas conductas un poco extravagantes y extrañas de este señor. Y la película juega un poco entre esas dos aguas. Vemos un hombre pues con un incipiente problema mental o realmente es una persona que es el único visionario, ¿no? Que prevé ese tipo de catástrofes. Entonces, bueno, la película la juega ahí entre los aguas, y para ello cuenta con Michael Shannon, que hace un papel espectacular, ¿no? Porque tiene una mirada, tiene un contacto que parece un auténtico lunático, digamos, y eso, y lo hace especialmente bien. No quiero desvelar mucho más de la película, porque tiene un argumento muy muy interesante, también un guion realizado también por el propio Jeff Nichols, y nada, creo que tenemos por ahí un tráiler para... Eso es. Si tú ves que el tráiler va desgranando más de la cuenta, me haces la señal del corte y yo... No, yo lo vi y no es demasiado. Y yo lo corto. Observar su vida y decir, es buena. Te quiero, Ben. ¿Sí? Vale, adiós. ¿Qué pasa, Curtis? Vale. Suena como truenos. ¿Qué suena como truenos? Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta. ¿No te vimos en misa esta mañana? Estaba pensando limpiar el refugio detrás. ¿Dónde estabas? Perdona, tuve que irme corriendo. Voy a construir un refugio para tornados. Me vendría bien una mano. ¿Y para qué lo quieres? Tengo que hacerlo. No me has dicho una palabra de esto. No quería preocuparte. Samantha. ¿Estás mal de la cabeza? Lo hago por nosotros. Sé que no lo entiendes. ¿Quieres gastarte el dinero en un estúpido refugio para tornados? ¿A su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide a los 30? Sentía que la gente me observaba y me escuchaba. Dewar me ha hablado del extraño comportamiento de Curtis últimamente. ¿Alguien está viendo esto? Me he contado lo que estás haciendo. Lo sé. ¿Así tratas a tus amigos? Bueno, Borja, lo vamos a dejar ahí porque... Cuidado, sí, está poniendo una cosa tensa. Bueno, también en la película se incluye un manual de cómo hacerse su fortín, ¿no? Sí, eso un es. Un poco, ¿no? Como vemos, escuchamos en el tráiler, refleja muy bien eso, la presión del pueblo, ¿no? Y de cómo en esos pueblos de América Profunda, no sé si Ohio es América Profunda, ¿no? Pero sí, esa... Bueno, fervor, Ohio igual no, pero sí. Cleveland, cuidado. Ese fervor religioso, ¿no? Esa idea... Uh-huh. Eres consciente de ello también un poquitín, que lo extravagante de sus ideas, que no puede ser, pueden ser tomadas por el resto de habitantes del pueblo como algo extraño. Entonces uh-huh. Él se cuida mucho a la hora de intentar esconder el tema de sus ideas, de sus premoniciones y eso. Y entonces, bueno, sí. Incluso, no. y navega muy bien entre el delirio y la patología mental y lo que realmente ocurre. Sí, por una parte está lo que va sintiendo el protagonista, y el otro, como bien decías, cómo el pueblo, cómo la familia, cómo va pensando en plan de cómo no le quiere dar un poco la razón, ¿no? Porque se está poniendo un poco paranoico, con razón o no. ¿Quién lo sabe ahora, Borja? No se sabe. Con estas temperaturas que hay. Luego ya... Estas cosas tan raras que pasan. La crítica, la verdad es que muy bien, incluso... La gente decía que una obra maestra contemporánea, ¿no? Sí. Y aquí en Gijón tuvo el premio especial del jurado. Premio es una película que evidentemente... Que la gente vota a puro voto, vamos. Es una película que no hay quien... que gusta mucho, sí. Y es una película que te sorprende. Tiene bueno, no quiero decir nada. ¿Un giro inesperado? Es una película lenta, ¿no? Es cine pausado, lento reposado. Y tal. Pero reposado, pero te va llevando. Y y además, jolín, empatizas mucho con tanto con el protagonista como con la familia, porque tú te pones un poco en el lugar de la familia y dices, puedo convivir con este hombre que hay con una posible enfermedad mental incipiente. Entonces, bueno, juega ahí un poco con esas vertientes y está bastante... O tendrás razón también, Borja, lo que decíamos. Bueno, ahí estamos. De ahí repente van pasando cosas que dices tú, ostras. Sí. Es que en esto sí tienes razón. ¿Tú te harías un búnker de esos ahora mismo? No. ¿Invertirías tu dinero ahí? Yo tengo una teoría de que en plan una catástrofe nuclear o ¿sí? algo así, ¿de qué sirve un búnker? Me interesa muchísimo esto, de repente. Porque joder, tú date cuenta, dime. ¿Qué mundo quieres vivir después de un cataclismo nuclear? Vale, vamos en la misma línea porque yo es una de las cosas también yo prefiero morirme, ¿no? Yo si me muero, yo prefiero morirme. ¿Tú pasa eso? Y ya pasó, ya está. Porque ¿qué mundo vas a vivir después de una catástrofe nuclear. Claro. Y quizá toda tu familia esté muerta o todos tus conocidos. Claro. Y ningún recurso para vivir fuera de, más allá de esos 4 años que puedes aguantar debajo de la tierra. Claro, porque pasa eso. ¿Qué quieres? Y te libras, mm-hmm. Pero después ¿qué? ¿Y con quién disfrutas? Ya. ¿Qué disfrutas? ¿Tú solo? Ya. Claro. Eso no sé, yo lo tengo bastante... Sí. Ay, mira. Estamos viviendo en comunidad y moriremos en comunidad, ¿no? Sí, basta ya. De esas historias ahí de librarse, ¿para qué? Bueno, igual es una visión un poco negativista o tal, sí. Un poco dejarse llevar, pero es que ¿qué mundo te esperaría después de un cataclismo como ese? Bueno, leyéndote todos los libros de Stephen King, por ejemplo, Borja, podrías leerte durante 14 o 15 años. Sí, sí. ¿Pero luego qué? O igual acabas de Stephen King hasta las narices, ¿no? Yo qué sé. Estamos hablando un poco por hablar. Sí. Y habría que verse en la situación, ¿no? A priori suena todo mucho más fácil y sencillo, pero siempre que no sé. Sí. Depende del tipo de catástrofe que sea también, evidentemente. Exactamente. Oye, Borja, vamos a cambiar de palo ya. Vale. Y estaba yo ahora mismo diciendo que si los Guns N' Roses, que si los Smiths, que si Cake the Elephant, antes quejándonos de la endogamia. ¿Cuál es de los Smiths? ¿Cuál pone de los Smiths? Big Mouth Strikes Again. Ah, esa me gusta mucho a mí. Sí, vale. Pues yo te la pongo al final. Pero vale. tanto criticarlo. ¿Y por qué no voy a poner a las Nova Twins con su Who Are the Girls? Venga. Tanto poner ahí lo de siempre. Al final estamos criticando algo y caemos en lo mismo, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar a las Nova Twins. Solamente estén bien. I'm a little spider, feeling on my bed. I want to be immortal, different from the rest. Body like a female, like me for my legs. I'm the top of my feel you dream about in bed. Cara B. Estamos a finales del siglo XIX, Borja. eso que oímos de fondo es la Estación del Norte, en Valencia. De repente se acerca una persona, ¿no? Y empieza a buscar a gente extranjera. El extranjero es su, es donde está focalizado, ¿no? Y le pregunta que si le apetece, si está de paso en Valencia, ¿no? Que por qué no se va a hacer un corte de pelo. ¿Por qué no se va a arreglar un poco la barba? Que está muy bien arreglarse la barba porque, porque bueno, ya que va a estar en la ciudad, ¿no? Pues lo mejor, ¿no? Entonces el extranjero le acompaña y se lo lleva, se va acompañado con este barbero, ¿no? En teoría, y lo lleva por las calles de Valencia y lo acompaña hasta la calle Manians, una calle que ahora es Cerrajeros, allí en Valencia, y lo mete para dentro. Entonces empieza igual ahí a cortarle un poco el pelo, empieza a arreglar. Pero llega un momento que cuando estás rasurando la barba, ¡zas! ¿A ti qué te parece que pasa? ¿Quiere cortar el cuello? Se lo carga. Se lo carga y escucha. Llegamos a todo el país y al Canadá y en fin, ahora fabricamos muchas galletas distintas de todas clases. Tenemos de pistacho, tenemos pretzels, hacemos galletas de virutas de pollo, de azul menta. Literalmente de la noche a la mañana, los Winkler y sus socios... Resulta que este barbero lo que hacía realmente era buscar a estas víctimas en la estación y que normalmente fueran un poco ¿no? Que fueran de fuera, para que se tardara más en dar la señal del arma, ¿no? Finales del 19, hasta que la gente en su casa se enterara, pues, pues nada. Y con esos cuerpos se hacía sus empanadillas. Sus empanadillas de persona, Borja. ¿Qué te parece esto que ocurría en la calle Mayans, ahora Cerrajeros, allí en Valencia, y de la que tuve constancia en una de... O sea, Valencia Macabra se llamaba la actividad, y me di cuenta de que esto me estaba recordando a algo. Digo, esto es puro cine, ¿eh? ¿A qué te está recordando esta historia real, ¿eh? Y datada? A mí me recuerda, a ver, no sé si tenga que ver, ¿no? Pero la película Sunitud. Totalmente. ¿No? ¿Por qué estás mirando el ordenador? ¿Buscaste ahí info? Sunitud. Sí, sí. No, busqué Sunitud. Exactamente, sí. Y esto decía... El barbero diabólico. El barbero diabólico, exactamente. Pues esto es el barbero diabólico de la calle Mayans, que fue primero en Valencia y que luego quizás Londres se inspiró un poco en esto y esto me di cuenta este verano, Borja, en una de estas visitas guiadas, ¿no? Que te iban por aquí en esa Valencia macabra, como decía, y estando enfrente de ese portal, que todavía sigue manteniendo, pues, está allí esa calle, aunque haya cambiado de nombre, pues este hombre se llevaba a sus víctimas de la estación, como decíamos, y luego las hacía cachito y las vendía como empanadillas. Y dice de aquella, porque los cronistas dejaron constancia para que se viera que eso era verdad. O sea, la inspiración de Sunitud tiene una parte de verdad que quizás... pues sí que haya servido realmente de inspiración, ¿no? El cronista Paul Corsi y Gil tenía, pues bueno, una especie de blog de la época, ¿no? Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia, del 1800 al 873. Dice, en la calle Cerrajeros, entrando por la de San Vicente, a la derecha, sobre la mitad de la calle, hay como un corral que tiene puerta a la calle. Entrando por allí, se sale a una taberna que hay en la de Pellería, que torna en forma de casa. Encima de esa puerta del corral hay tres cabezas de hombre, de piedra. Están allí, todavía. De las que se cuenta que en otros tiempos había una barbería y que a los que entraban a afeitarse los mataban, los robaban, y otros añaden que en la otra casa había precisamente una pastelería y que metían en los pasteles carne humana de la gente que mataban. Y esto fue un hecho verdadero, dice Pau Corsi en esas crónicas de aquella época. Con lo cual nos encontramos que la leyenda de Sunitud, Borja, puede tener su... era real, ¿eh? Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, buscando un poco información sobre Sunitud, la primera vez que aparece Sunitud como cuento está en el libro de Penny Dreadful. ¿Sí? Es publicado el 29 de noviembre de 1846 y se titula The String of Pearls, a Romance. Sí. Y de hecho, bueno, la procedencia de la leyenda de Sunitud en concreto dice que está basada en hechos reales, pero que jamás ha sido demostrado. Sí. De todos modos, en 2007, el periodista Peter Hanning publicó el libro Sunitud, The Real Story of the Bomb Baker of Fleet Street, donde aseguraba haber encontrado dichas pruebas, que confirmaba incluso que la mayor parte de datos de la historia, tales como la situación de la barbería y la situación de una pastelería cerca, pues eran reales, ¿no? Correcto, ¿eh? Entonces, no sé si también ocurriría en el Londres victoriano, pero también en Valencia, pues es muy interesante que haya este tipo de conductas, ¿no? Sí. En Valencia hay una hay bastantes historias de psicokillers, ¿no? Exactamente, sí. Una envenenadora también, por ahí. La envenenadora de Valencia. Sí, que fue una de las más conocidas. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Valencia, y aparte de hacer lo de siempre, ¿no? Pedir esos tanques, un tanque que es como un cañón de cerveza, sí. Ir a la playa. Pues este recorrido de la Valencia macabra está muy interesante. Le damos un saludo a Miriam, que fue la persona, María, no me acuerdo cómo era. Muy, muy, muy maja, muy agradable. Y me recordaba mucho a esta también narradora, cuentacuentos que tenemos aquí, me gusta llamar cuentacuentos, Arancha Margolles, que también nos habla aquí en Asturias en Gijón. Precisamente estuvimos hablando con ella de la historia negra de Gijón y esos crímenes. Y yo pienso también, Borja, ¿no será esto acaso algo que puede ser muy recurrente de la época? O sea, sí. El hecho de utilizar carne humana, en plan, te lo estaban contando, joder, esto fue la hostia, mataban a la gente, eran extranjeros para que se tardara, que tardara en llegar el mensaje de la desaparición a los familiares, pero joder, en aquella época tan tan chunga, se ha tenido que comer carne humana, de tapadillo. Hay muchas leyendas, y no leyendas, ¿no? No sé si uno que llamaban así, ¿no? El Barba Azul, sí. También hacía lo mismo, hacía jabón con la grasa de sus víctimas. Exactamente, y cosas. Sí. Hay el caníbal de Rotterdam, bueno, hay un mogollón de historia respecto al canibalismo. Al canibalismo. Ya en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Por la escasez de suministros, pero sí que era bastante bastante curioso y llamativo. Sí, también sí. Me recuerda un poco el relato a la última película de Ares de la Iglesia, Venecia Frenia. Ah, sí, ¿eh? Que quizá no es muy buena esa película, pero la cosa esa de pillar a extranjeros o turistas, claro. Para luego hacer esa sí. Venganza, ¿no? Y asesinarlos, pues claro. Me recuerdo un poquito esta pregunta. Sí. Bueno, de la misma manera que nuestra compi de Valencia y Arancha Margolles aquí lo cuenten como algo muy especial de su ciudad, yo creo que son temas muy recurrentes que pueden pasar y que han debido pasar en muchos sitios desde que el mundo es mundo, por esas necesidades de las gentes, por esas maldades que hay, ¿no? Y porque, bueno, yo lo pensaba, digo yo, si es que esto tuvo que pasar. En tema de hambrunas y todo eso, seguramente se haya tirado ahí de gandate de persona humana, ¿eh? Mira, yo recuerdo, es que soy muy aficionado, cuando La Rosa de los Vientos estaba Juan Antonio Cebrián y hablaba de los psicokillers, sí. Contaba la historia también de Henry de Siré, Landru lo llamaban, ¿no? Landru, y el Barba Azul, que hacía eso mismo allá por finales del siglo XIX en Versalles. Sí. Entonces este hombre de origen francés pues también era muy aficionado, sobre todo a finales del 19, principios del 20, a hacer este tipo de fechorías, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final también me recordó, cómo no, Borja, a la distopía y al futuro que nos viene. Igual nos acabamos comiendo entre nosotros, pero este final de cuando el destino nos alcance, ¿no? Sí, sí. Y ese Soylent Green, vamos a escucharlo. Escuchamos a los Smiths y ya casi nos despedimos ya. Estamos llegando al final. ¿Thorn? Sí. Gracias por haber venido. Dios mío. He vivido demasiado. No. Te quiero, Thorn. Y yo a ti, Sol. ¿Me quiere comer? Está viejo ya. Pensando en este señor mayor, ¿no? De cuando el destino nos alcance. Si son mayores, ¿se los comería, Borja? No lo sé. Carne así un poco ya, un poco pasadina. Bueno. Como pasando hambre. Carne. Habiendo fame, ¿no? De vaca vieja. De vaca vieja. Sí. ¿Se harían ropa vieja con señores y señoras? Sí, sí, sí. Seguramente. Sí, sí. Diría, no, el barbero. Igual tenía un asistente, y diría, ¿qué me traes? Este, me lo traes así un poco viejo. Bueno, esto es para ropa vieja. Esto que es más joven, pues nada. Esto más pastierno. Con esto hacemos carpacho. Carpacho juvenil. Pues nada, Borja, 55 minutos ya de ese cinefagia. Sí. Que no hemos dicho que tenemos la suerte y el placer de redifusionar. Aparte de aquí en Radio Crase en Sison, Radio Cuca Oviedo, Radio Almaina Granada, Radio Espiritón, Radio Trama en Radio en Sabadell, Radio Gallinera en El Val de la Gallinera. Y para todo el mundo también en el podcast en cualquier momento, esta hora de cine que a la que nos cuesta dejar aparte cuando pasan más de 15 días, llegamos un poco a sufrir incluso. Luego lo cogemos con ganas, sí. Lo cogemos con ganas. Recordar las... Está a gusto aquí, ¿eh? Sí, las redes sociales para cualquier cosa que nos queráis enviar, comentar, criticar o incluso regalar. Admitimos regalos también. ¿Cómo es lo que dices tú? ¿Cómo es lo que dices tú? ¿Quejas? Cualquier reclamación. Reclamación, no. Sí, no. No sé si era de otra manera. No sé. Me acuerdo, sí. Bueno, pues facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com. ¿Podemos decir que en verano se vienen cositas, Borja? Sí. Vamos a seguir intentando venir. Seguir intentando me gusta mucho porque no te compromete. No, pero sigues intentando. Porque lo sigues intentando. O sea, hay una predisposición a seguir aquí al pie del cañón, pero la vida, pues hay veces que te para un poco, ¿no? Sí. Pero sí que tenemos en mente muchas cosas relacionadas, pues también un poco con los míticos compañeros y compañeras de aquí de la radio, ¿no, Borja? Sí. Hemos estado hablando con Polanski hace poco, el otro día repasando el elenco de Miami Beach. Vice. ¿Por qué digo Miami Vice? Miami Vice. Como el retorno del Jedi. Miami Vice. Miami Vice. Joder, vaya pila míticos que salían en Miami Vice. De hecho, el reverendo Wilson, Dani, hizo una especie de repaso, ¿no? De esa serie. Muy de verano. Y lo unaba un poco con la trayectoria, ¿no? Y aparecía Frank Zappa. Sí. Como no protagonista, ¿no?, del capítulo, sino, bueno, me imagino que pues de extra, ¿no? Ahí, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Qué más que mandarle el mensaje a Roman Polanski? Roman Polanski, pues abiertísimo a venir a hacer un programa de verano que me parece que estaría muy bien. Sí. Con y a Víctor también hay que llamarle, que siempre pepinazos estamos ahí. De música cinéfila y que nos cuente aquí. Y así también nos hace un programa, ¿eh? Sí. Quieras que no, que encantados de verlos y todo eso, pero contenido, ¿eh? Contenido. Sí, sí, sí. Y luego también a José, por supuesto, Fernández Rivero, que le tenemos que seguir mandando un abrazo, porque como sigue pachucho, sí, pues tenemos que seguir diciendo que ánimo y lo que esto le sirva, o lo que un poco le sirva, pues a tope mandándole el mensaje para darle un poco de fuerza, porque madre mía. Claro, mucha fuerza. Además, que eso, recordarle que todos los grandes cineastas pasaron una época pues de salud un poco complicada. Ahí estuviste fino, ¿eh? Con Scorsese ahí con ese asma incipiente. George Lucas en la cama también. Sí, sí, con los japoneses. Es donde surgen las ideas. Exactamente. Sí, sí, sí. Un abrazo enorme para Josín, que ponga en papel o en celuloide todas esas ideas que le vayan a surgir a partir de ahora. Eso es. Pues nada, Borja, mandamos un fuerte abrazo para José y muchos besos, le queremos mucho. Y te dejo que... No sé, tengo aquí a Gorillaz, tengo a Greta Van Fleet, tengo a Black Honey. Es que yo no encontré ninguna de ellas. Gorillaz. ¿Tú estás a tope con Gorillaz? Sí. ¿Te gusta, eh? Me gusta. Gústate Gorillaz, ¿eh? Pues escuchamos Gorillaz para despedirnos. Gorillaz, esto no pega mucho con el cine, ¿no? Pero ese especie de experimento que hicieron, ¿no? Bueno, porque había su película, participantes de Blur, ¿sí? Su canción principal cuando lo petaron se llama Clint Eastwood, era, ¿eh? Así que bueno, algo con el cine tiene que ver. ¿Cómo lo mezclas? Pues en este caso, el tema es... ¿cuál es el tema? El tema es Dare. Es una pronunciación hoy... Vice. Miami Vice. Sí. Borja, nos vemos la semana que viene. Aquí, un saludo a todos los oyentes y escuchantes de CineFGM y Radio Class. Chao, chao, chao. ¡Halo! It's there. You've got to press. It's there. Oh.